Sí. Hoy tenemos el resultado. Sí, pero yo, a ver, Falcioni en su haber también tiene haberse llevado puesto, por decirlo de alguna manera, a ídolos en Independiente. Sí, Pucineri, Fuertes Montenegro Colón, también. A Rafa Sánchez en Banfield. Bueno, hay un antecedente y es por esto que yo termino marcando esa situación. Uno como hincha de Boca sabe muy bien que Angelici en su momento, no sé si es que no lo quiere a Riquelme, si queda mejor decirlo así, bueno, lo digamos así. Pero yo creo que en su momento Angelici terminó defendiendo muy bien la economía del club en este sentido. Pero me parece que sería un grave error por parte de la dirigencia y del presidente volver a poner a Falcioni nuevamente al mando de este grupo. Me parece, ¿no? Veremos qué pasa, Ricky, ¿no? Nos estamos quedando sin programa. Vamos a ver qué se resuelve en el mes de diciembre. Lo que sí, Leandro Ulloa, te hace una estadística rápida de los mensajes que llegaron al Twitter y creo, si no me equivoco, de cinco tuiteros que nos han escrito, me parece que uno pide por Falcioni para que siga. Y es de Ricky. Y cuatro que no. Ricky. Y ese uno sos vos, Ricky. Pablo. No, esperen, corto ya, te digo, yo estoy diciendo lo que creo que va a pasar, no digo que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, me parece que el vestuario de Boca Falcioni ahora lo va a tener mucho más tranquilo. Usted brindó una información, me parece, y una muy buena información no está tan lejos tampoco. Va a ser así. Los que están informados son ustedes. No. Los que saben de Boca. Ricky, te mandamos un fuerte abrazo. Un beso a las dos bellezas y el 24 de enero hacemos un festejo por Ceci Franco. ¿Viste? Vamos a hacer una producción completa, va a estar ahí. Muy bien. Todos por Ceci. Me alegro. Gran joda, Ricky Cohen y Ceci Franco los dos. Un beso para todos y gracias, chicos. Chao, Ricky. Con nosotros Ricky Cohen, nuestro productor general. Les mandamos un fuerte abrazo. Se vienen los amigos del tren. Mañana tenemos mucha información. Saludo. A Nano. De Osis. Sí, por supuesto. Por la buena pilcha que Ale Martín le quedaría a Bárbara. Sí. Por la onda surf. Exactamente. Nano. Pero lo querido, vamos a tener ahí hasta que se comporte. Gracias por las remeras y todo lo que nos hiciste llegar. Mi choma de verano. De Osis. Así, la vas a usar el 24 de enero para el cumple de Ceci. Por supuesto. Yo le mando un saludo a mi mamá y a mi papá. Otro para la familia Franco, que seguramente dentro de poquito te va a tener con ellos y también te van a disfrutar mucho. No se olviden que esto es fútbol y que hay cosas más importantes en la vida. Se ven los amigos del tren, besos y abrazos, está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavachief. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Ulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguso. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. La ley argentina no cercena los derechos de libertad de información y de expresión. Lo dijo el juez español Baltasar Garzón al referirse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que debe entrar en plena vigencia a partir del 7 de diciembre. En diálogo con el servicio informativo de Telam Radio, Garzón decía lo siguiente. Me sorprende la acumulación de poder en determinados grupos que ocupan una cuota, desde mi punto de vista, demasiado alta en un ámbito como es el de la información, que se convierte en un instrumento político fuera de los cauces de control político. Postulan a Susana Trimarco al Premio Nobel de la Paz. Se trata de la madre de Marita Verón, la joven tucumana que fue secuestrada y desaparecida en manos de una red de trata de personas en el año 2002. Susana Trimarco participó de la presentación de su postulación al Premio Nobel de la Paz 2013 realizada en La Plata por parte de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. La mujer que lucha contra el delito de trata de personas desde el secuestro de su hija resaltó que este premio servirá para que se conozca en el mundo esta problemática. Diálogo por la paz en Colombia. El debate se centra en la participación ciudadana y la propiedad de la tierra. Los diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC ingresaron hoy en su octavo día con la firma de un primer acuerdo conjunto que dará espacio y voz a la sociedad civil. Hoy se anunció que entre el 17 y el 19 de diciembre se realizará en Bogotá un foro que servirá de espacio para la participación ciudadana con la colaboración de las Naciones Unidas y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional. Estiman que más de 110.000 argentinos viven con VIH. Así lo dio a conocer el Ministerio de Salud de la Nación y alertó que cerca de la mitad lo desconoce debido a que no se realizan el test para diagnosticar el SIDA. El titular de la Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud, Carlos Falistoco, precisó que en Argentina la cantidad de personas con VIH se mantiene estable. A su vez rescató la acción ministerial de promover en la población medidas como el uso del preservativo y el testeo para llegar a un diagnóstico lo más rápido posible. Servicio Telam para la radio. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches, sonó el silbato, como todos los días, el tren se pone en movimiento, ya tenemos a nuestro invitado en el vagón de los invitados y el tema de hoy, como lo había anunciado anoche Gerardo, es qué haría o qué debe hacer el kirchnerismo para seducir a las clases medias. Veamos cómo se originaron las clases medias argentinas y parto de una aseveración, por supuesto absolutamente discutible, que puede ser cuestionado. Puede ser cuestionado por nuestro invitado, puede ser cuestionado por los oyentes, que hay dos clases sociales en la Argentina con conciencia para sí y de sí, que es el establishment y la clase obrera. El establishment, porque es fruto de una victoria, es fruto de la victoria en las guerras civiles argentinas del siglo XIX. Ahí se constituyó el establishment, y ese establishment tenía en el proyecto de la economía primaria exportadora la idea de ser una colonia próspera, que es un oxímoron, no existen las colonias prósperas, pero la idea de la colonia próspera era un país asociado, integrado a Gran Bretaña. Las dos clases que surgen para que esa colonia próspera funcione fue primero la clase media. Había que traer la inmigración. 1880-1914, hay 3 millones de inmigrantes. Buenos Aires, hubo momentos de ese periodo que tuvo más extranjeros que población nativa acá, en la ciudad de Buenos Aires. Había que traer mano de obra a los efectos de satisfacer las necesidades de servicios de ese intento de colonia próspera. Y la expresión política de esas clases medias, fundamentalmente de origen inmigrante, fue el irigoyenismo, el radicalismo en su versión irigoyenista, que para acceder a su representación política tuvo que usar dos métodos para tratar de forzar su presencia en el sistema político a través de la ley Sáenz Peña, y que fueron las insurrecciones, como la de 1893, la de 1905, y la abstención. La abstención fue al irigoyenismo lo que el voto en blanco fue a la proscripción del peronismo. Entonces, esa clase media surge traída o a los efectos de integrarse al modelo creado por el establishment. Y digo que el establishment tiene conciencia y tiene un fino olfato para apreciar dónde están sus enemigos, porque rápidamente tuvieron olfato, primero para evitar que Irigoyen llegara, y luego, una vez llegado, fue un mal necesario, igual que la clase media. La clase media no es algo que fue propiciado benevolentemente por el establishment, fue una necesidad. Y la clase obrera fue también un fruto no deseado de ese modelo. las crisis del capitalismo mundial es lo que originó el sistema de sustitución de importaciones, a la vera de la cual surgió la nueva clase obrera, que se consolidó a través de un hecho notable, que fue el 17 de octubre. Entonces, estas dos clases, el establishment, que es el triunfador de las guerras civiles del siglo XIX, y la clase obrera, que surge de una notable victoria sobre esos sectores, que fue el 17 de octubre, son las dos clases sociales que tienen en líneas generales. Cuando uno habla de esto, es en líneas generales. Por supuesto que hay miles y miles de excepciones. Se habla de las líneas predominantes dentro de cada una de esas clases sociales. Y la característica de la nueva clase obrera es que eran los descendientes de los derrotados de las guerras civiles argentinas del siglo XIX. Es decir, que esa clase obrera venía, cuando metió las patas en la fuente, a decir: estamos aquí los descendientes de aquellos que fuimos derrotados en el siglo XIX. Bueno, y uno de los sectores integrantes de la clase media, que es la burguesía nacional, tiene ese carácter también dependiente. No surge como consecuencia de un triunfo, sino como consecuencia de las crisis del capitalismo mundial. Y entonces tiene una situación de extrema dependencia en ese sistema creado. ¿Cuáles son las características generales o más características de la clase media? Bueno, hay una cultura individualista. El éxito, hay franjas muy grandes de la clase media que considera que el éxito es propio y los fracasos son consecuencia de la es culpa del Estado. Una irritación muy fuerte al ascenso de las clases sociales populares. Una tendencia a buscar en los proyectos políticos la perfección. Es difícil encontrar satisfacción en sectores de clase media con un proyecto político. Y a mí me parece que en ese aspecto un ejemplo que daba Enrique Santos Discépolo ilustra perfectamente esta situación. Él dice que en una ocasión lleva a ese prototipo de la clase media, que era Mordisquito, el personaje que él había creado, a ver a un trapecista. Y le dice: vas a ver un trapecista como nunca has visto en tu vida. Y entonces lo lleva, y el trapecista coloca una mesa, da una escalera, arriba de la escalera coloca cuatro sillas, arriba de las sillas coloca una bicicleta, en los pedales se apoya la mano del trapecista y con los pies toca un piano que está colgado en el aire. Y entonces, entusiasmado, le dice a Mordisquito: ¿viste qué notable el trapecista? Y Mordisquito le contesta: sí, pero no toca bien el piano. Y en ese aspecto, me parece que representa, sobre todo con relación a los proyectos populares, un notable ejemplo. También de las clases medias surge el progresismo. Y el progresismo es una versión que tiene sus rasgos positivos, indudablemente, pero que en sus rasgos negativos lo definiría con un ejemplo futbolístico. Es aquel que está en la tribuna y que insulta al 9 que erra goles, que él desde la tribuna piensa que esos goles no se pueden errar. Ahora, cuando por las cuestiones de la vida él tiene que bajar a la cancha y está en el área, ahí dice: todos los goles que erra, mucho más incluso que aquel delantero, aquel 9 al que criticaba, ¿y cómo se justifica? Y no se puede. Esos goles no lo pude hacer por eso, esa situación favorable, no lo pude aprovechar en gol porque no se puede. No solamente hay culpas de las clases medias con relación a los gobiernos populares. Tomemos algunos de los groseros errores que cometió el peronismo con relación a las clases populares. Primero, el golpe del 43. Le pido disculpas, pero la tos me está matando. El golpe del 43 puso en materia de educación secundaria y universitaria a verdaderos energúmenos. El culto a la personalidad fue algo que provocaba, y con justicia, las críticas de la clase media. Evita era enormemente querida y no era necesario decretar el duelo obligatorio sobre un hecho que ya era conmocionante para la mayoría de la población. Pasemos al gobierno de Cristina Fernández. Hay cierto tono de subestimación, en muchos casos, de los sectores medios. Y el ejemplo que me parece más llamativo, que se produjo después del 8N, que fue, ya lo hemos analizado vastamente, fue un hecho político de significación, exagerado por los medios dominantes, pero un hecho político de significación. Al día siguiente, Cristina hace referencia al 8N, diciendo que pasó un hecho notable, y hace referencia a la elección del secretario general, presidente del Partido Comunista Chino. Y la verdad que es una provocación que puede ser gozosa para quien la hace, pero la verdad que políticamente no rinde ningún fruto. De manera que me parece que esas clases medias, si son irritadas por hechos que son necesarios para el país, para transformar al país, y mala suerte. Ahora, irritarlo meramente por cuestiones verbales, me parece que eso sí consiste, teniendo en cuenta además que no se puede ganar con más del 50% de los votos, si una franja importante de clase media no se suma a un gobierno nacional y popular. El tema, como ustedes como están escuchando hoy en el tren, tiene que ver con la clase media, la importancia en nuestra sociedad. Vamos a tratar de salir también de los estereotipos. Es difícil a veces las definiciones en este terreno. Hoy nos acompaña Roberto Gilson Food, que es especialista en temas económicos y políticos, que justamente viene estudiando, investigando toda esta temática. Es militante del grupo Iniciativa, que lidera Jorge Macars. En su momento fue militante de cierta izquierda, si se quiere, más clásica, y hoy adhiere al movimiento nacional, popular y democrático, conocido como kirchnerismo. Gilson Food, vos alguna vez afirmaste que cuando la clase media no nos votó, perdimos en el 2009. ¿Por qué le adjudicás tanta importancia en este contexto kirchnerista al rol político de la clase media? Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. La elección del 2009 es una elección que debe llamar siempre a reflexión de todo movimiento popular. En ese momento, si uno analiza la extracción social de los votos que el Frente para la Victoria conservó, recordemos que en muchas provincias, las provincias incluso más potentes electoralmente, como en el caso de Santa Fe y Córdoba, los guarismos no llegaban prácticamente al 10% de los votos para el Frente para la Victoria. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, el Frente para la Victoria pierde contra el candidato en ese momento de Francisco de Narváez. Nada menos que la lista del Frente estaba encabezada por Néstor Kirchner, ¿no? Desagregando, analizando, uno lo que puede ver es que los núcleos de resistencia más sólidos del proyecto, que yo entiendo que es nacional y popular, eran efectivamente los estratos obreros industriales, los sectores más pobres y todos los sectores que por primera vez se sentían atendidos por la acción del Estado. En esa elección, después de las difíciles jornadas del 2008, en esa elección el Frente pierde el apoyo de las clases medias. Entonces el voto al Frente queda circunscripto, como digo, a las clases populares, a las clases obreras. Yo creo que es un dato de la realidad que no podemos darnos el lujo de ignorar. Y sí, vos decís, siempre hay que recordar esa elección entre Kirchner y de Narváez. No hay que olvidarse de eso porque se puede repetir esa historia. Exactamente, eso se puede repetir. Si se pierde el apoyo de sectores de clase media, y probablemente yo, Hugo, hablaría más en términos plurales. O sea, lo que hay en la Argentina me parece son muchas clases medias, donde la dispersión geográfica, profesional, los niveles de ingreso, los niveles culturales, generan más heterogeneidades que homogeneidades. Es cierto que un sector de esa clase está atravesada por valores neoliberales, está, para ser quizás más filosóficamente precisos, por concepciones de vida más individualistas y liberales. Pero por otro lado, esas mismas personas son capaces de aceptar una intervención del Estado o son proclives a aceptar ciertas intervenciones del Estado y entienden ciertos valores y apoyan ciertos valores de acción o proacción del Estado en términos de medidas contracíclicas o incluso acciones del Estado en términos de redistribución. Por supuesto, en general cuesta mucho que esas mismas clases acepten pagar por eso, ¿no? Ahora una cosita para terminar esto. El éxito económico en términos de crecimiento del Producto Bruto del proyecto del Frente para la Victoria, no solamente que torna necesario, sino que torna indispensable considerar a la clase media. El último informe que ha aparecido de Naciones Unidas indica que en el año 2003 aproximadamente un cuarto de la población argentina podía considerarse de clase media. Aceptando estas heterogeneidades, entre 9 y 10 millones de personas hace 12 años podían considerarse de clase media. Hoy en día ese número prácticamente se ha duplicado. En cualquiera de las mediciones que uno haga de clase media estaríamos hablando de entre 18 y 20 millones de personas. Hoy en día aproximadamente el 50% de la población argentina en términos de ingreso pueden ser ubicados en términos de clase media. Hay aproximadamente en este momento un 25%. Yo tengo una cifra, yo creo que la cifra del INDEC es una cifra muy baja. Yo creo que aún tomando las cifras más negativas para el gobierno, por ejemplo, producidas por la Universidad Católica Argentina, estarían hablando de alrededor de un 25 a 26% de gente que es pobre. Por supuesto, una vez más, esto depende cómo se mide. Metodológicamente se puede medir por niveles de ingreso o por lo que se llama NBI, que implica una serie de datos a ponderar. Pero Gilson Fute, entonces, cuando el jefe de gabinete habla de que los caceroleros están mirando a Miami, se miran solo su ombligo, están desesperados por el dólar, ¿vos no estás de acuerdo, digamos, con vapulear o estereotipar a las clases medias desde ese lugar? Y habría que ser más, no sé cómo llamarlo, más diplomático, más político, más inteligente. ¿Cuál es tu postura en ese sentido? Con respecto al 8N, una vez más, lo que marca el 8N es una heterogeneidad inmensa. Ahora, me parece que hay que tomarse con cierta calma esto. Por un lado, la presencia de grupos en el 8N, como los de Cecilia Pando, los de Biondini, los neonazis, el fundamentalismo católico, son innegables. Estuvieron ahí, portaron sus banderas, se identificaron, muchos militares represores, eso es innegable. Ahora, lo que no hay que hacer es arrinconar a los caceroleros o arrinconar a esas clases medias, porque hay sectores de esas clases medias que en otras condiciones, bajo otros discursos, bajo otras explicaciones, bajo otras situaciones políticas y económicas, yo creo que es gente que eventualmente puede votarnos. Ahora, sin duda que, insisto, hay una heterogeneidad en esas protestas. Lo que creo que políticamente no es conveniente es empujar o abroquelar a todo ese espectro que se ha manifestado contra el gobierno en septiembre y en noviembre, arrinconarlos junto a estos personajes que son antidemocráticos, que son violentos. Porque en realidad yo creo que eso no nos suma. Más bien, lo que fue inteligente en el 2009 en la reacción del gobierno después de la derrota fue justamente salir a captar, salir a explicar, buscar los sectores con los cuales podemos tener puntos de encuentro, podemos tener puntos de acuerdo. ¿No te parece que en aquel conflicto uno de los errores que cometió el gobierno justamente fue abroquelar a distintos sectores que, si bien tenían cosas en común, tenían también algún tipo de diferencias que podían ser aprovechadas? Federación Agraria y Sociedad Rural, por ejemplo. Bueno, tampoco poner todas las tintas en los errores comunicacionales del gobierno, porque el gobierno enfrenta una estructura comunicacional que le es cuantitativamente adversa. Y tampoco suponer que las dinámicas de los sectores o de los grupos depende exclusivamente de la dinámica de la Casa Rosada. La Federación Agraria tiene su propia responsabilidad. No, pero eso es indudable. Es indudable, pero sí. Quiero decir, pero además tiene sus propias dinámicas de acumulación y sus propias dinámicas de renta. Por ejemplo, ya que estamos hablando de la Federación Agraria y de la clase media, esos productores de 1912, esos arrendatarios que definitivamente podían considerarse como miembros de la clase media, hoy en día un productor Ruta 8 que tenga 200, 300, 400 hectáreas en la zona núcleo sojera, cada una de sus hectáreas vale entre 12 y 14 mil dólares. Entonces estamos hablando de gente que tiene un patrimonio neto de por ahí 4 o 5 millones de dólares. Entonces hay una heterogeneidad muy significativa. La Federación Agraria y la conducción actual de la Federación Agraria, yo creo que tiene poco que ver con el origen de la Federación Agraria, aunque en un punto por ahí uno también puede considerar a esos sectores como parte de esa heterogeneidad de la clase media. Específicamente en el caso del conflicto rural del 2008 y 2009, Lo que pasó en las pequeñas ciudades del interior, en el caso de Santa Fe, en el caso de Córdoba y en el caso de Buenos Aires, es que, producida la victoria de la mesa de enlace con la 125, las pequeñas clases medias urbanas que tienen que ver con los pequeños sectores de servicios, desde la enfermera, el médico, el maestro, el policía, esas pequeñas... Todos votaron contra el gobierno. Que en el 2009 votan contra el gobierno, en el 2011 votan con el gobierno. ¿Por qué? Porque lo que vieron básicamente fue que esa renta adicional que había sido absorbida por los sectores oligárquicos y los sectores del campo, no se volcó en mayor consumo y demanda en esos circuitos de comercio de las pequeñas ciudades y pueblos. No se notó que hubiera una transferencia de recursos hacia, por ejemplo, tenía que estar comercios. Tenía que estar un Estado presente de parte del gobierno nacional. Hubiera sido mucho mejor que el Estado diera mayores aumentos a esas pequeñas clases medias que hubieran generado un mayor nivel de demanda agregada. Roberto Gilson fue... Pero una cosita más, Gerardo. Sí. Ese cambio ocurrió en nada más que en 2 años. En 2 años esos sectores de clase media, de votar en contra del gobierno, masivamente en el 2011 votaron a favor. La preocupación de nuestro invitado en el día de hoy, porque está acompañando políticamente al Frente para la Victoria, tiene que ver con el rol de la clase media, cómo se debe mover el gobierno, no abroquelarlos, no estereotiparlos, y él toma nota de lo que pasó en el 2009 con... De Narváez y Kirchner, que saca chispas, le ganó a la selección argentina y prende una luz amarilla por lo que puede pasar en el 2013. Vos nos podés llamar, te damos celulares para que nos mandes mensajitos, 155-930-3048. 15-51-74-94-21. Tenemos Twitter, @ Gerardo Yomal, te pones como seguidor, nos escribís, leemos absolutamente todos los mensajes, sino al aire a posteriori. Seguimos ya en apenas unos minutos con Roberto Hilton Foot y el tema central es la clase media. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Grupo Petersen, desde 1920... construyendo el país. Este mes, en lauditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. El auditor.info. Más que informarse, es entender. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren con el especialista en temas económicos y políticos, Roberto Hilson Foot, militante del grupo Iniciativa. Bueno, viene acompañando políticamente a... el Frente para la Victoria en este proceso denominado Nacional, Popular y Democrático. ¿Qué es eso de Iniciativa? Vos lo sabrás, pero yo lo desconozco, tal vez los oyentes tampoco, también lo desconocen. Es una página web dirigida por Macars, Jorge Macars, donde escriben distintas personalidades, entre las que se encuentra Roberto Hilson Foot. El columnista de La Nación, Carlos Pagni, desde el punto de vista irónico, pero con cierto realismo quizás, escribía que hoy resulta difícil que el oficialismo gane en Mendoza, imposible en Córdoba, Santa Fe y la capital federal. La fortuna del gobierno se jugará en la provincia de Buenos Aires. Y subía la apuesta, ya entrando en la ironía, diciendo, bueno, avisar a Ernesto Laclau y a los intelectuales de Carta Abierta que el curso semirevolucionario que tomó la historia en 2003 desembocará en la entronización de Scioli y Karina Rabolini. Digamos, como que ponía el cuchillo, ¿no?, para provocar Pagni. ¿Qué decís vos de lo que dice Pagni en estas ciudades importantes que tienen peso electoral en la Argentina y de el futuro de la mano de Scioli? Bueno, aunque sea semi, reconoce que hay algo de revolucionario, lo cual es muy importante que reconozcan, ¿no? Porque tienden a no reconocer absolutamente nada. Efectivamente, hay varias estructuras que parecían inamovibles en la sociedad argentina que han cambiado en estos últimos años. ¿Qué digo con respecto a esto? Bueno, volvería a esa heterogeneidad del 8N. Hay sectores de la oposición que probablemente son los que más piensan y que en buena medida están atrás de todo esto, que entienden que la elección del 2013 es una elección, como toda elección de medio término, que tiende hacia las dispersiones. Las elecciones presidenciales tienden hacia las confluencias, tienden a un electorado que piensa en términos de lograr una concentración de poder en función de poder gobernar, pero que la del 2013 es una elección de medio término legislativa. Por eso entiendo que no debemos conformarnos con la idea de que las expresiones de los caceroleros, de las expresiones de clase media, no logran una homogeneidad. Esto es, no logran transmitir un discurso que sea más o menos estructurado y que implique un proyecto económico. Claro, social, el gobierno político. Puede ser que haya dicho, bueno, no hay que preocuparse tanto porque tienen una diversidad de demandas que no van a llegar a ningún lado. Exactamente. Si el escenario futuro fuera el 2015, yo probablemente estaría de acuerdo con esto, pero el escenario del 2013 invita a la heterogeneidad. Porque lo que puede producir esa diversidad es justamente una dispersión en el voto. Entonces, ¿vos decís que el 2013 es fundamental para este proceso político que se está viviendo? Mirá, Gerardo, fundamentales han sido, creo, todas las elecciones hasta ahora, porque sí. Recordemos que este es un proceso que tiene un endeble sostenimiento social. Este proceso político no surge, a diferencia de países en donde hay una clase dirigente que afirma un proyecto de desarrollo nacional, como en el caso de Brasil, no surge de un proceso de correlaciones de fuerza en favor de un proceso de desarrollo industrial y nacional, como el caso de Brasil, en donde la suerte de la presidencia en buena medida está enmarcada por el deseo de las clases dominantes de Brasil de, por ejemplo, llevar adelante un proceso de desarrollo industrial. Es decir, que las clases dominantes brasileñas participan políticamente junto a Lula y Dilma, exactamente, digamos. Bueno, Lula en el caso de su vicepresidente, pero en el caso también de su interacción política, obviamente, además, bueno, de la correlación de fuerzas entre los partidos de Brasil. En el caso argentino, la dependencia de la superestructura política, la dependencia de la direccionalidad de la Casa Rosada es mucho más significativa, porque lamentablemente no tenemos una clase industrial que haya hegemonizado un proceso de desarrollo a lo largo de décadas. Vos decís, por ejemplo, que el señor Ignacio de Mendiguren hoy puede estar con Cristina y mañana puede estar con Mauricio Macri. Sí, sin dar nombres, hay muchos, bueno, obviamente que lamentablemente yo creo que esta es la única burguesía industrial del mundo que apoyó dos veces, una vez en la década del 70 y una vez en la década del 90, políticas que fueron absolutamente en contra de su propio desarrollo y que significaron la extranjerización de la estructura industrial argentina, al punto tal que hoy en día el 70% de los bienes y servicios de la economía argentina están en manos de empresas extranjeras. O sea, tenemos un serio problema en el sentido de una gran dependencia de la estructura, de la superestructura política. Cuando uno industrial es exitoso, quiere comprarse un campo. Sí, o más que nada, si atendemos a los últimos ejemplos, lo que quieren hacer eventualmente es rápidamente vender sus propiedades y dedicarse al ocio, ¿no? Porque lamentablemente, si atravesamos cementeras, pero bueno, no vamos a hacer la lista porque porque es demasiado obvia, pero el proceso de extranjerización, aún en condiciones de tasa de ganancia positiva, o sea, no estamos hablando en condiciones de tasa de ganancia negativa o declinante, sino en tasas de ganancias positivas, son atender a vender y a extranjerizar. Se llama Roberto Gilson Fute. ¿Por qué, según su punto de vista, el kirchnerismo sí o sí tiene que seducir, convencer, comprender a la clase media para asumir distintos retos políticos? Bueno, y el primero es el 2013. No te bajes del tren, que ya la seguimos. Cooperativa. Un sentido. Un camino. Se siente. Actualiza los últimos resultados. Reviví tu suerte con Enzo. Hola, muy buenas noches. Repasamos los 20 premios de la tómbola de Montevideo. A la cabeza en Uruguay, un favorito 419-419. Segundo, 873-73. Tercero, 051. Cuarto, 438. Quinto, 863-63. Sexto, 467-67. Séptimo, 745. Octavo, 124. Noveno, 572-72. Décimo, 053. Undécimo, 708. Duodécimo, 505. Décimo tercero, 938. Décimo cuarto, 395. Décimo quinto, 162-62. Décimo sexto, 758. Décimo séptimo, 577-77. Décimo octavo, 291. Décimo noveno, 928. Vigésimo, 771-71. Reiteramos, a la cabeza en Uruguay, un favorito, 419-419. Recuerden, a las 21 horas los esperamos en Medir Tu Suerte con Enzo, los sorteos nocturnos Nacional, Provincia de Buenos Aires y Córdoba, aquí en la 770 Radio Cooperativa. Presentó Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus pálpitos. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Si estás por terminar el secundario y te quedan materias por rendir, ponete las pilas. Rendí. Cuanto más tiempo pase, más te va a costar. Después de tanto esfuerzo, ¿no vas a tener tu título? Dale, ponete las pilas. Presentate y rendila. Tenerlo te da más posibilidades para tu futuro. Argentina necesita lo mejor de nosotros. Seamos los protagonistas de una sociedad más justa y mejor preparada. Ponele título a tu secundario. Ponele título a tu secundario. Hoy Aerolíneas Argentinas es líder en puntualidad. Invirtió en todas las áreas para elevar su eficiencia, logrando 99% de cumplimiento con un 86% de puntualidad para que tu viaje siempre sea un viaje de placer. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Fin de espacio publicitario. Comunicate 52 54 0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @ r-cooperativa. La máquina está en marcha. El tren. Los invitamos a escuchar los mensajes de nuestros oyentes. Roberto Gilson Fute va a estar atento también, nuestro invitado, especialista en temas económicos y políticos, un adherente muy, muy firme de este proceso político. Buenas noches, Oscar de Chacarita. Bueno, a ver, Hugo, vos decís que ¿qué tiene que hacer el kirchnerismo para seducir a la clase media? Yo digo que una buena porción de la gente que estuvo en el cacerolazo, el último, es totalmente insensible a cualquier seducción que pueda tener el kirchnerismo, porque es tanto el odio que tienen, porque realmente se acomodaron bien los huesitos, ¿no? Eso de piquete y cacerola, lucha es una sola, se acabó. Que ahora, haga lo que haga el gobierno, no lo van a seducir. A mí me le pasó a Perón, acordate, las discusiones que tenía con Jaureche. Hilson Foot, ¿vos estás de acuerdo con lo que dice el oyente? Creo que no, ¿no? Porque el oyente dice, no, ya esta gente no se la puede seducir, ya están, digamos, en otra vereda, son totalmente insensibles. Vos diste otro discurso en este diálogo, ¿no? No, bueno, lamentablemente no tenemos la posibilidad de dialogar con este oyente, pero probablemente tengamos una diferencia más cuantitativa. Es difícil ponderar exactamente cuántos de esos sectores que protestaron en septiembre y en noviembre no están atados al discurso del odio, no están atados a un discurso autoritario, peligrosamente violento en algunos casos. Yo insisto, empecé diciendo, en esas manifestaciones había sectores realmente que son recalcitrantes, sí, de una ideología no democrática. Que quizás le sirve al oyente para entender que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hubo alguna gente que votó a Mauricio Macri como jefe de gobierno y a Cristina Fernández como presidenta, ¿no? Sí, o el mismo electorado que había votado en su momento Aníbal Ibarra terminó parte de ellos votando también a Mauricio Macri. O sea, hay ciertos sectores con los cuales hay que trabajar. Seguramente, y en eso probablemente estaremos de acuerdo con el oyente, que son recalcitrantes y que probablemente no debamos intentar incorporarlos, porque eso implicaría claudicaciones. Con esos sectores yo no estoy buscando claudicar de mis ideas para seducirlos, porque son proyectos que me parece que son antagónicos. Ahora, después hay un grupo intermedio sobre el cual sí hay que salir a disputar, que obviamente es lo que entre otras cosas hace Clarín. Pablo de Lanús nos dice: mis vecinos se quejan de la inseguridad, pero critican duramente la ayuda del gobierno a las clases bajas y no quieren que les hagan casa cerca, pues pierde valor su propiedad. Sofía dice: ¿y qué se puede hacer con esa clase media que lo es por las políticas de este gobierno y hoy lo detestan porque ahora ya pretenden ser ricos a costa de los de abajo? Hilson Foot, ¿cómo ves este supuesto dicho que dice, bueno, son todos vagos, los negros no quieren trabajar, el gobierno nos mete la mano en el bolsillo para sostener a toda esta gente? ¿Cómo te suena este discurso que está diseminado en algunos sectores medios? Bueno, ahí hay dos parámetros importantes para considerar. Primero, sí, la desocupación absolutamente brutal que vivió la sociedad argentina hace 12 años, de casi 25%, significaba que uno de cada cuatro de nuestros compatriotas no tenía trabajo. Ahora, no tener trabajo significa no que uno es un vago, sino que la cantidad de trabajos disponibles en la economía es inferior a la cantidad de obreros o trabajadores también disponibles. Cuando uno dice hay un 25% desocupados en el 2002, lo que significa es que hay 25% más de personas que trabajos disponibles, que aunque quisieran trabajar, va a haber 25% que no consigue trabajo. Bueno, si ese criterio se aplica a lo que sucede en España, en Alemania, bueno, en Grecia, ¿qué cantidad de vagos que hay en Alemania, en Grecia? Exactamente, bueno, pero en ese momento el gobierno responde a partir del 2003, bueno, en realidad antes también con Dualde, responde con una expansión de más de 2 millones de planes que tienen que ver con, bueno, distintas denominaciones. Ya con el planes, gobierno de Dualde, sí. Planes trabajar, en fin, tuvieron distintas denominaciones. Ahora, desde entonces, la tasa de desocupación, con fluctuaciones, ha ido descendiendo. En la actualidad estamos entre un 7 y un 8%, que sigue siendo alta para mi gusto, pero bueno, obviamente es una mejora sustancial. Simultáneamente, y esto hay que puntualizarlo, el gobierno ha ido disminuyendo la cantidad de planes trabajar, disminuyendo la cantidad de planes de asistencia, en función de que más y más millones de personas han ido consiguiendo trabajo. Entonces, el gobierno ha sido consecuente en el sentido de no generar estructuras que se mantuvieran a lo largo del tiempo y que no tuvieran la capacidad de adaptarse a esas fluctuaciones en la demanda laboral. ¿Te pareció bien cuando la presidenta salió a la palestra y en forma provocativa dijo, bueno, estos que hablan de los vagos que no quieren trabajar, bueno, les propongo que durante una semana vivan con la asignación universal por hijo, a ver qué tal es vivir como esos vagos, entre comillas, ¿no? Yo entiendo perfectamente la indignación de la presidenta, porque en realidad estamos hablando de nuestros compatriotas, estamos hablando de un principio de solidaridad básica, que además uno puede mirarlo por el lado de los valores socialistas, de los valores de solidaridad, pero también si uno lo mira desde el lado del individualismo, Recordemos que las políticas de inclusión, como por ejemplo la asignación universal, significa transferir fondos para familias que tienen niños, que tienen hijos, aquellos que deberían ser los absolutamente inocentes, esto es, la idea de transferir fondos para que esos niños tengan su ropa, tengan su comida, tengan la posibilidad de una atención básica. Por supuesto, habrá una lista muy larga de que todos nosotros conocemos, que estarán las familias que lucrarán con eso, que especularán con eso, siempre en un plan que abarca más de 3 millones de asignaciones. Uno va a poder encontrar mucho. Pero concentrémonos en el concepto. Está bien que como sociedad destinemos fondos, hagamos un sacrificio para que los niños, para que nuestros niños argentinos se eduquen, tengan alimento, puedan desarrollarse, porque de última estamos invirtiendo en nuestro futuro. Eva Rowe escribe un tuit diciendo, bueno, saludos a Roberto Hilson Foot, y pregunta, ¿no le falta a la clase media un medio, un instrumento para poder ahorrar, por ejemplo, en ladrillos, con crédito hipotecario? Acordate, ¿no?, de la historia del país, de las clases medias ligadas al dólar. Bueno, eso se cortó. ¿Coincidís con lo que dice Eva Rowe? Bueno, con Eva incluso en algún momento ella me había invitado, hemos conversado sobre el tema de que una de las deficiencias en las formulaciones del Frente para la Victoria era tener una política inmobiliaria para las clases medias. Que faltaba eso. Esto se nota especialmente en las grandes aglomeraciones. Se nota menos en las, lo que se llama técnicamente las ATIs, las aglomeraciones de tamaño intermedio, Mar del Plata, Bahía Blanca, etcétera, pero se nota mucho en las grandes capitales, en Rosario, en Santa Fe, Rosario, Córdoba, Buenos Aires. Que esos sectores medios tienen dinero y... Bueno, pero tienen mayor dificultad de acceso a la vivienda. Ah. En cambio, en los pequeños pueblos donde hay en prácticamente toda la Argentina, afortunadamente gracias a las inversiones del gobierno de Néstor y Cristina, hay planes de vivienda en prácticamente todos los pueblos del interior de la Argentina. Entonces, aún en esos pueblos, las pequeñas clases medias, estoy hablando de comerciantes, maestros, tienen a veces un acceso a la vivienda que no ocurre en las grandes aglomeraciones. Es muy difícil en la ciudad de Buenos Aires obtener los beneficios de acceso a vivienda como uno puede obtener en los pequeños pueblos del interior, gracias, insisto, a las políticas de vivienda de este gobierno. Recordemos que son más de 600.000 soluciones en vivienda. Ahora, sí es cierto que una de las deficiencias son estructuras sólidas, pero además viables, además donde haya realmente facilidades como para que las clases medias tengan su acceso, sobre todo los jóvenes entre 25 y 30 años, su acceso a la primera vivienda, al primer departamento. Tenemos más mensajes. Muchísimos mensajes de ahí. Soy Carmona, desde las nuevas clases medias hasta las ya viejas clases medias. Cuando le vas mal, la culpa es del gobierno. Cuando les vuelve la prosperidad, es solo por su alta capacidad e inteligencia superior, ¿no? Pero bueno, esto también pasaba en Brasil, ¿no? Alguna politóloga brasileña contaba que cuando se le preguntaba a sectores medios, bueno, usted se incorporó a la clase media, ¿por qué cree que vive mejor? Dice, bueno, porque yo me lo gané, porque yo he trabajado, porque yo soy un emprendedor, ¿no? No es un fenómeno solo de la Argentina. Escuchamos más oyentes, dale. ¿Qué tal para el tren? Estoy escuchando lo que están hablando ahí. Yo vivo en Villa Devoto y conozco muchos comerciantes, muchos pequeños empresarios que viven ahora acá en el barrio, que en los 90 anduvieron bien un tiempo, después se fundieron y ahora despotrican a dos manos contra el gobierno. Dicen que el gobierno es malo, que es corrupto. Eso sí, económicamente le está yendo bárbaro. Andan todos en camioneta nueva a 0 kilómetros. Y vos le decís algo del gobierno y dice, no, esto porque yo lo hice. Sí, buenas noches, Jorge Luis de Villa Crespo. Bueno, la clase media le da mucha bolilla a las formas y en ese sentido el gobierno tiene problemas con la dialéctica y el nivel comunicacional del gobierno tiene mucha deficiencia. Un solo ejemplo, la presidenta no puede usar la cadena nacional para hablarle a la tribuna, ¿no? Porque del otro lado hay gente que no es tribuna. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, habla Andrea de San Cristóbal. Bueno, me subo al tren. Coincido parcialmente con el análisis. Creo que hay una trascendencia, no queda solo tomado por la división de clases. Me parece que hay algo de la ideología que atraviesa otras clases sociales. Mucha ideología de lo que hoy es considerada clase dominante está arraigada en personas que pertenecen a sectores populares.

4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Minutos finales en este recorrido diario del tren y una invitación donde participa nuestro invitado de hoy. Hay una muestra del 20 de noviembre al 5 de diciembre en la Escuela de Defensa Nacional Maipú 262, desde las 9 horas de la mañana, es entrada libre y gratuita, y luego también hay una mesa redonda el 5 de diciembre a las 18 horas, se llevará a cabo en la EDENA una mesa de debate sobre la temática de la muestra, de la que participarán el economista Roberto Gilson Food y el secretario general de redacción de TELAM, Fernando del Corro. Estarán presentes también el subsecretario de Formación del Ministerio de Defensa, profesor Carlos Pérez Racetti, y la directora nacional de Derechos Humanos, Estela Segado. El profesor Raúl Isman afirmó en el foro de La Boca que si llegara a ganar en el 2015, en tren de hacer hipótesis, Daniel Scioli, eso demostraría que se perdió la batalla cultural. Y acá nos escribe un oyente que se llama Patricio, que dice: ¿realmente, Gerardo, pensás que Scioli es reputado desde el gobierno para algo después de las sinuosidades que comete? Patricio, yo lo que vengo diciendo en estos días, que es, finalmente sí, falta muchísimo, pueden pasar tantas cosas, pero en tren de hacer hipótesis, si Cristina Fernández no logra generar un delfín propio, bueno, quizás le queda como última instancia abrazarse a Daniel Scioli para el 2015, pero bueno, son hipótesis y la política en este terreno es bastante abierta. Habrá más que reputado a lo largo de estos 9 años, ha sido reputeado en reiteradas ocasiones, ¿no? Sí, bueno, pero en el actual contexto hay una orden expresa de Cristina Fernández para pegarle más a Scioli, porque se ve que viene el 2013 y los porotos de Unidos y Organizados no le alcanzan. ¿Perdería la batalla cultural el kirchnerismo en hipótesis, no si Scioli es presidente en el 2015? Bueno, yo trataría de unir lo que decís vos con los comentarios de los oyentes y sobre todo una de las oyentes que habló con respecto al aspecto sociológico, ideológico de la clase. Efectivamente, Jauretche en el medio pelo dice que el medio pelo está constituido por aquellos que intentan fugar de su situación real. Pero el medio pelo, el libro de Jauretche, no es una impugnación a toda la clase media. Jauretche tiene en claro que hay que trabajar con algunos sectores de esa clase media. Por lo tanto, yo acordaría con esa oyente en el sentido de que hay ciertos sectores de la clase media en donde las ideologías de las clases dominantes son permeables a esas ideologías. Pero por otro lado, aún en términos gramscianos, uno no se puede resignar a eso. Uno tiene que salir a disputar esa hegemonía. Uno tiene que salir a disputar esos espacios. Fíjate lo que nos dice en un tuit un colega, Rubén Levenberg. He escuchado a tipos de izquierda decir que les molesta que los pobres ahora llenan los carritos del súper todos los meses. Es inaudito el mensaje que nos envía Levenberg. Bueno, ¿no? Y muy triste también. Pero, bueno. Pero yo no sé si has tenido oportunidad de leer el comunicado del Partido Comunista Revolucionario en donde encontraba en el 8N la base de un movimiento antiimperialista. Bueno, hay sectores de izquierda realmente que bueno, no se sabe si leyeron a Marx o tienen delirium tremens. Pero ahora, bueno, no tienen representación política, ¿no? Ahora, Gerardo, este es un problema en realidad de Realpolitik, ¿no? Sí. Los últimos informes, el del Banco Mundial del 2011, sí, el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, está dando que la posición de la Argentina está subiendo. Ahora la Argentina está en el grupo de los países con mejor índice de desarrollo humano. Hemos vuelto a estar a la cabeza en América Latina, posición 45, junto con Chile, posición 44. El último informe de la CEPAL 2011 con respecto a que la Argentina es el país que mayor aumento del nivel de vida de toda la población ha logrado en toda América Latina. Entonces, hay un crecimiento efectivo de la clase media. Sí. Este es un creciente componente de la realidad social. No podemos ignorarlo y no podemos dejar de salir a disputar hegemonía y tratar de incorporarlos a un proyecto nacional y popular. Roberto Gilson Foot, muchas gracias por haberte subido al tren. Gracias a ustedes. La clase media, en el centro de la escena, hoy en el tren. Los esperamos, como todos los días, mañana a las 20. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. La Cámara de Apelaciones de Nueva York hizo lugar a la presentación argentina y suspendió el fallo del juez Griesa. Lo anticipó el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, a través de su cuenta en Twitter, quien escribió: "La Corte de Apelaciones acaba de hacer lugar al pedido de Argentina suspendiendo las órdenes dictadas por el juez Griesa el 21 de noviembre pasado". En su fallo, Griesa obligaba a la Argentina a pagar más de 1.300 millones de dólares a los tenedores de bonos que voluntariamente decidieron no entrar en el canje de la deuda ni en el proceso de reestructuración y cancelación de deuda propuesto por el gobierno de nuestro país. La suspensión del fallo rige al menos hasta el 27 de febrero próximo, cuando las partes deberán presentarse nuevamente ante la justicia. Servicio Telam para la radio. Diez años.